sucedió fue mágico. De pronto estabas en mi corazón. Te adueñaste de mi amor. Sentía las caricias de tu dulce voz cantándome una historia. Sucedió.